sol solo, me quemo hasta la piel, me sobra la razón. Me pongo a caminar y siento alrededor murciélagos que van hacia mi corazón. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo espacio. Ahora nos llamamos Otra Semana de Rock desde el mediados del mes de octubre. Y bienvenido también a Dani Jiménez, conductor de La Fauna, que es nuestro invitado de hoy. Y buenas tardes. Muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Muy bien. Pues dentro de esta nueva etapa me he marcado como una de las prioridades de este programa hacer un repaso a algunos compañeros, a algunos programas de esta casa de Radio Enlace, puede que de otras, y pues es obligado contar con la referencia, una de las referencias de lo que es la radio rock independiente de Radio Enlace, de Madrid y, por supuesto, de todo el estado, que es nada más y nada menos que La Fauna. Así que esta sintonía no nos viene bien y vamos a ir a la sintonía de La Fauna de verdad, porque hoy realmente, aunque yo conduzca el programa, vamos a tratar de hacer una fauna y de repasar 15 años de trayectoria de este programa. Vamos a ello. Y ahí tenemos al gran Rosendo, la sintonía, precisamente la canción La Fauna, que da título al programa invitado de hoy, La Fauna de Radio Enlace. Y bueno, recordarte que La Fauna se emite los jueves a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 9 de la tarde, en Radio Enlace. Y también en Asalto Mata Radio Rock se remite, Dani, ¿en qué horario? Los sábados de 1 de la tarde a 2, antes del Maestro Almero. Los sábados de 1 de la tarde a 2, a la hora del aperitivo, con el vermucito, con las aceitunas. Buena forma también de estar al día de la actualidad del rock estatal. Eso es. Esto es La Fauna, chaval, aunque te puedes quedar en casa. Y recordarte que otra semana de rock, antes otra semana musical, nuevo horario de emisión. Nos vamos también a la tarde, por eso de, como decía el otro día Hermes Calabria, de poder echarnos una siestecita. Así que ahora emitimos todos los martes de 7 a 8 de la tarde, de 19 a 20 horas. Y bueno, pues tanto La Fauna como otra semana de rock emitimos en el 107.5 de Hortaleza, alrededores, zona noreste de Madrid. Emitimos también en www.radioenlace.org y las remisiones en asaltomatarradiorock.com. Nosotros remitimos el miércoles al día siguiente a las 4 de la tarde. Comenzamos la selección musical que nos ha preparado hoy Dani de La Fauna con Noia, con cumpleaños. Recordarte que el tema con el que hemos abierto se trataba de Al Otro Lado del Infierno, que formaba de Velo y los Usoduchos, que era lo que formaba la careta de entrada, la cuña promocional de otra semana musical, que es el precedente de otra semana de rock. Así que escuchamos a Noia y luego ya empezamos a charlar con algunos de los protagonistas de La Fauna. Acabó. Pues ahí estaban, Noia, y desde luego que tomo nota de esta recomendación de Dani. Y a ver, ¿por qué has elegido? Te dije que hicieses un playlist acorde con la fauna, y cuéntame, ¿por qué has elegido esta canción y este grupo? Pues te cuento, principalmente, lo que he intentado es reunir canciones que representen un poco al programa, o que por lo menos para los integrantes de la fauna, que no ahora soy yo solo, pero antes éramos cuatro personas, cinco si contamos a Fernando, que era el técnico de inicio, pues un poco las canciones que nos recuerdan o pueden representar el programa. Es verdad que pedí colaboración a los zánganos de la fauna y al final la he hecho yo solo, como suele pasar. Y esta canción en concreto, pues es una canción que tenemos mucho cariño y es la que utilizamos pues para esos momentos especiales en los que se cumplen efemérides y demás, porque es una canción que la letra es muy, muy contundente, muy potente, y para este 15 aniversario, pues qué mejor que el cumpleaños de los Noia. Háblanos un poco de esta banda, porque yo los conocía de oídas, pero la verdad que, bueno, me confieso aquí ignorante de este grupo. Pues no sabes lo que te pierdes, Javi. Claro, claro, hay que tomar nota. Pues te cuento, son madrileños y yo los conocí en la fauna cuando estaba con Ray. Yo tenía una sección que era mis amigos del MySpace, tú fíjate en aquellas que había MySpace. Ah, sí. Y lo que hacíamos era un poco pues en 10 minutos yo traía tres bandas que había descubierto esa semana. Y una de ellas era Noia. Por desgracia no los pude entrevistar hasta por primera vez, pues hará 3-4 años, cuando sacaron su último larga duración de Materia y Tiempo. Y la verdad es que son una gente fantástica y muy, muy majos y muy recomendables. Sobre todo hacen, pues fusiona un poco de todo, reggae, rock, tal, pero son contundentes. Sí, o sea, sí, te hacen mover los pies desde la primera nota. Sí, pues me ha gustado. Pues decir que la fauna lleva 15 años en Radio Enlace, pero tengo aquí apuntados programas legendarios, como pueden ser Recuerdos del Unicornio, que lleva más de 22 años, Así Suena el Rock, Paco Madrid, aquí todo el que llega. ¿Dónde está Paco Madrid? Pregunta. 26 años lleva, más o menos, puede que algún mes o algún año más. También tenemos los lunes a Garrido Rock, que lleva también prácticamente como la fauna, por lo menos 13-14 años. Sí, a Garrido le sacamos un añito, un par de años. Sí, es nuestro hermano pequeño. ¿Algún compañero más de la radio que se nos quede en el tintero? Bueno, están también Restos y Despojos. Restos y Despojos, claro, que te preceden a ti los jueves. Son como nuestro hermano gemelo, pero el malo. Sí. No, hombre, el malo con cariño. Son... O sea, nosotros somos el bueno, porque en el sentido el guapo, mejor dicho, y ellos son los feos, porque son más trapaleras, pero muy majos. También un programa muy chulo, que es el que nos precede a nosotros los jueves de 7 a 8. Así que no hay excusa. También tenemos también... Ese programa, no he hecho el cálculo de lo que llevan los domingos, Los Más Metaleros, Corsarios del Metal, sí, con pues David, también, con David Esquitino. Y quizás sea hasta incluso un pelín más mayor que nosotros. A lo mejor éramos trillizos en aquella. No lo recuerdo, pero por ahí andamos todos, más o menos. Con David coincido últimamente en los eventos, en presentaciones, en conciertos. O sea que poco a poco se va trabando ahí una amistad, ¿no? Un compañerismo. Y bueno, pues alguno de ellos... Si este proyecto de pasarán por aquí por estos micros para que nos expliquen un poco su historia. Y la fauna, que ha contado con locutores como Ray Sánchez, Luis Alberto Vara, Raúl Carnicero y como técnico de sonido Fernando García, ¿verdad? Aparte de ti. Háblanos un poco, ¿qué día y qué momento se funda la fauna? ¿Comienza la fauna? Y bueno, pues los primeros andares de ese bebé. Pues mira, el primer programa lo emitieron Ray, Raúl y Fernando el 20 de mayo de 2004, que justo era unos días antes de que Raúl cumpliera años, que su cumpleaños es el 25, Y bueno, todo surge a partir de un proyecto de, que tenía Raúl en la cabeza. Raúl ya tenía otro programa en Radio Enlace y bueno, Raúl es conocido mundialmente por su etapa actual en Rock FM, que está hasta las 9 de la noche ahí dando por saco. Y bueno, Raúl y Ray estudiaron periodismo en la misma universidad, son de aquí del barrio. Raúl tenía un proyectillo llamado La Fauna y quería pues un poco transmitir o hacer llegar a la gente el rock urbano, que por aquellas pues parecía que aquí en Radio Enlace no había mucho contenido sobre este tema. Y al coincidir con Ray en la universidad, pues un día creo que le asaltó y le dijo: oye, te he visto en la radio, te veo en la universidad, tengo este proyecto, te animas. Y parece ser que los dos pues iniciaron el proyecto pues un poco por casualidad, por así decir. Necesitaban un técnico, en aquellas estaba Fernando García aquí en la radio un poco para echar una mano a la gente que estaba empezando. Y bueno, pues estuvo como, pues esto era mayo, pues hasta septiembre así, un poco más que nada para enseñarles, ¿no? Lo que es la mesa, cómo manejar los micrófonos, teléfono, CDs, el PC y demás. Pero bueno, siempre le consideramos un fauno más, porque sin Fernando pues esto no hubiera arrancado. Imprescindibles los técnicos. Sí, sí. Imprescindibles. Sí. Me alegra mucho ver que compañeros de aquí, lo sé también de otra gente que ha pasado por aquí, se desenvuelve profesionalmente en el mundo de la radio o en el mundo del espectáculo, de la televisión. Y Raúl Carnicero es uno de los disc-jockeys de Rock FM, que bueno, te podrá gustar más o menos, pero es una emisora de referencia y él hace ahí una labor muy importante y, oye, pues una alegría, ¿no? Que pueda ganarse la vida como locutor, que es lo que más le apasiona, supongo yo, no lo sé. Como él dice, malvivir, consigue malvivir. Bueno, yo creo que hoy en día en esta sociedad es habitual, ¿no? Pero oye, por lo menos malvive de algo que le gusta, que eso no podemos decirlo todos. Así que hoy que estamos grabando en una tarde, estamos aquí solitos en la intimidad de Radio Enlace grabando este espacio y le habíamos invitado a Raúl, pero como coincidía su hora de emisión, mientras nosotros estamos aquí grabando este programa, él estará pinchando los grandes éxitos del rock internacional de todos los tiempos y nacional, pues nos ha dejado este mensaje donde habla de la formación del programa, así que vamos a escucharlo si te parece. Vamos con ello. ¿Qué tal? Bueno, pues lo primero, pediros disculpas por no poder estar ahí celebrando este 15 aniversario de La Fauna. Sí que me mola recordar un poco cómo surgió, bueno, este programa que cumple ahora 15 años, porque realmente se lo debemos todo prácticamente a Rosendo. Yo recuerdo que mi primo Fran me regaló el disco Canciones Paranormales y Mero Dementes y fue escuchar la canción La Fauna y decir: esto es una sintonía para un programa de radio. Yo llevaba ya un par de añitos en Radio Enlace con otro programa, con unos amigos, El Subidón, y sí que me di cuenta de que llegaban muchos discos de rock español y que tenían muy poca cabida en aquel momento en los programas que había en la parrilla de Radio Enlace. Entonces sí que lo tuve en la cabeza, lo tuve en mente bastante tiempo. Y ya fue cuando empecé a estudiar periodismo, hablé con Fernando Balestena, que le debemos mucho también en los inicios de La Fauna. Él se sumó al proyecto, luego en la universidad conocí a Ray, bueno, realmente le conocí en Hortaleza, le vi que se presentaba delegado, siempre cuento esta historia, y luego me lo encontré en el barrio y me di cuenta de que el compañero de clase que había visto que se presentaba delegado era de Hortaleza. Le entré en la parada de autobús, hablé con él, estaba haciendo el curso de Radio Enlace, le comenté que tenía un proyecto de programa de rock español que se iba a llamar La Fauna, etcétera, que si se sumó, y no sé si recordáis que antes de que empezara el programa tocó Rosendo en Hortaleza, estuvimos en el camerino entrevistándole y ahí empezó todo. Así que le debemos mucho a Rosendo y a muchos amigos, que es lo más importante que hemos conocido en todo este tiempo, que es lo más bonito además de la música, de la radio. Así que larga vida a La Fauna y larga vida a Radio Enlace, que también es su aniversario, 30 años, y espero que sean otros 30 más. Un abrazo, chicos. Bueno, ¿alguna matización, algún comentario sobre...? Sí, es que Raúl está un poco yayo ya. Es el mayor de... Bueno, el mayor soy yo, creo. Pero está un poco yayo. Está un pelín yayo porque es verdad que ese año vino Rosendo, pero vino unos días después. Como te decía, el 20 de mayo fue el primer programa de La Fauna, pero Rosendo vino a las fiestas, o sea que tocaría el último fin de semana de mayo o el primero de junio. Y ahí es donde yo conocí a Raúl, porque yo vengo un poco de acoplado, yo no soy de los fundadores de La Fauna, sino que en ese concierto de Rosendo nos colamos en los camerinos para hacerle una entrevista y emitirla en La Fauna, y ahí es donde me presentaron a Raúl y bueno, pues... De ahí surge un poco mi participación en el programa. Pero sí, más o menos, esto un poco por casualidad, ¿no? El proyecto en sí lo tenía ideado Raúl, pero es verdad que a los cuatro el único personaje que quizás nos unía era Rosendo. Rosendo y Barricada, quizás. Pero Rosendo seguro. O sea que con eso atinó a la primera. Pues me has dado una idea y dentro de esas canciones que has seleccionado es una que, madre mía, a mí me encantaba en mis tiempos mozos, que del primer disco de Barricada, así que vamos a escucharlo. Esta es Una noche de rock and roll. Noche de rock and roll o tarde de rock and roll, la que te estamos ofreciendo hoy aquí en Radio Enlace, haciendo un repaso a la trayectoria de uno de los programas, pues, que ya lleva unos cuantos añitos, 15 en concreto, que se llama La Fauna, con Dani, con su conductor ahora mismo y por el que han pasado, pues, algunos compañeros y amigos suyos. ¿Qué hitos destacarías tú dentro, así brevemente, hitos importantes dentro de la historia del programa? Pues mira, escuchando esta canción, un hito importante es La Fauna Nocturna, que era un programa que hacíamos Ray, Vara y yo, un poco en paralelo a La Fauna, y que se emitía igual los jueves, pero del jueves al viernes, en la madrugada del jueves al viernes, a la 1:30 de la mañana, después de Paco Madrid, Así Suena el Rock. Y luego nos dejó Ray solo a Vara y a mí, y al final acabamos haciendo lo mismo que se hacía en La Fauna, pero a la 1:30 de la mañana. Es verdad que lo grabábamos, pero al final era una copia, ¿no? Copia cutre, porque como no nos dejaban hablar mucho en La Fauna, pues dijimos, pues vamos a hacer lo mismo, pero a nuestra bola. ¿Fue un acto de rebelión entonces, o qué? En parte sí, porque pues eso, al final... Era vuestra mili, ¿no? Para ¿o qué? ¿O cómo? Cierto, un poco nos sirvió para curtirnos, porque en aquellas hacía yo el técnico y bueno, los programas duraban igual una hora, pero a lo mejor nos tirábamos 2 horas y media grabando. Y bueno, nos sirvió eso para curtirnos, para poner un poco otras cosas, un poco distintas, más internacionales. Ahí éramos como más flexibles, ¿no? Que no es que en La Fauna no sea flexible, pero sí que al final, pues, lo que pretendíamos sobre todo era hablar de rock nacional, y Vara, que es más abierto de mente que nosotros, más global, ¿no? Está más globalizado, pues él hablamos a lo mejor de bandas metaleras de Hispanoamérica, de Portugal, o sea que... Que estaba chulo. Y un poco eso, pues surgió para curtirnos, para poder hablar un poquito más, que nos gustaba esto de jugar a hacer radio. Y ese creo que es un hito importante. Y un poco lo crearíamos, pues esto sería septiembre, octubre de ese mismo 2004. Y duraría 2 o 3 años, porque luego nos dimos cuenta que hacíamos lo mismo que La Fauna. Para ya un poco abandonó el barco porque tenía cosillas personales y demás, y entonces ya me acoplé yo a La Fauna y dejamos La Fauna Nocturna. Luego otro hito importante que yo recuerdo con mucho cariño, pues fue una que yo no pude ir, claro, porque estaba currando, pero eran las visitas que hacíamos a la Universidad Complutense, que hacíamos allí programas con una asociación que había de... que llevaba Emilitros de Llevo una Cogorza. Ah, sí. Y era en la yo tuve facultad la ocasión, de Teleco. La ocasión de entrevistarle en una etapa que estuve en Radio Villalba, y como me enteré que él vivía allí, pues inauguré mi etapa con Emilitros. Pues allí hicimos un programa con Le Punk, muy, muy chulo, en la universidad. Otro hito también, pues al final me acuerdo de cuando salíamos de la radio, hicimos en una feria de asociaciones que hubo en el distrito de Tetuán, ahí lo hicimos Raúl y yo, un programa especial con Saña, que son de aquí del barrio, y luego así, pues bueno, los aniversarios, celebramos el tercer aniversario con un concierto que hicimos en Ritmo y Compás, con Kim Putreaz, con Ginebra Benzi y By the Face. Que eran justo, se acababan de separar los Reconoces y eran los dos grupos que formaron. Conseguimos unirlos en el escenario, no en el mismo momento, pero sí en el mismo concierto. Y Kim Putreaz con ilustres vecinos de este barrio, también, ¿no? Bueno, también. Ya no están aquí, que sé que están por ahí por la sierra, ¿no? Sí, en Mustar Viejo. Los Quiques. Pues, bueno, Quique Babas de Mustar Viejo y Turrón, sí. Creo que sigue en Vallecas, por ahí. Pero sí, ese estuvo chulo. Luego el sexto aniversario lo hicimos con Motociclón en la sala Siroco. Y sobre todo me acuerdo de hitos de cuando hemos salido fuera. Hicimos un programa, Ray y yo, también en la Asociación Asperger de Madrid, muy chulo, con la gente de la asociación, con los chicos de la propia asociación, los voluntarios y demás. También recuerdo el año pasado que estuvimos en la Escuela de Música Rock and Roll con una entrevista de Birras Terror. Y bueno, pues hitos, un poco eso, sobre todo el salir fuera a hacer radio, el conocer gente y quizás a lo mejor te podrías quedar con entrevistas así a grandes grupos, pero pues así no me viene ninguna a la mente. Me quedo más con eso, cuando hemos salido fuera y hemos podido jugar un poco fuera de las paredes de este pozo que llamamos Radio Enlace. Pues no sé si te apetece que escuchemos a Le Pung, a Motociclón, que has hablado de ellos, que han participado en fiestas vuestras, en eventos que habéis organizado. ¿Cuál te apetece que escuchemos primero? Vamos a escuchar a los dos. Vamos a escuchar a Le Pung, que creo que he elegido compañeros, y se las voy a dedicar a Fernando, a Luis, a Ray y a Raúl, que lo hemos pasado teta. Pues una dedicatoria para ellos de esa generación que dio el barrio de la Alameda de Osuna, y vamos con Le Pung. Compañero, vamos a hablar sincero. Sírvete una copa de vino, que a veces la vida se pone cuesta arriba y es necesario tener a alguien con quien brindar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más, que la vida no nos separe. Que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Compañera, vamos a hablar sin pena. Sírvete una copa de vino, que a veces la vida se pone cuesta arriba y es necesario tener a alguien con quien brindar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más, que la vida no nos separe. Que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más, que la vida no nos separe y que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza. Pues un poco una representación, ¿no?, de ese mundo de la fusión que se ha impregnado dentro del mundo del rock, ¿no? Le Pung ahora mismo no existen, pero hay muchos grupos que desde distintos tipos de fusiones, yo creo que incluso llegan más que los típicos grupos de rock duro, de rock urbano, de punk rock. Son más aceptados, ¿no?, por el público más joven. No sé cómo lo ves esto, como... Sí, es cierto que Le Pung tuvieron un tirón muy muy importante y bueno, quizás ahora Alfa, por ejemplo, y Joe Ceiza, que están un poco con sus proyectos más solitarios y tal, no tienen esa repercusión que tenía Le Pung, pero bueno, pues no sé, son cosas que pasan. Se reunieron hace... pues 2 o 3 años, ¿no? En 2017, creo, 2016, por ahí, y lo petaron en Copérnico. Y seguro que si vuelven, lo vuelven a petar. Y es un grupo que llegaba muy bien a la gente. Y sobre todo, yo más que el que llegue la gente o no llegue la gente, sobre todo son magníficas personas que siempre están predispuestos, por lo menos con nosotros, a cualquier locura que les propongamos, a echarnos una mano, y muchas veces pues eso también es de agradecer, ¿no? Que coges el teléfono, dices, yo no tengo a nadie, te vienes y si le cuadra, pues se planta aquí con la guitarra y te hacen cualquier cosa, siempre nos invitan a los bolos, o sea que sobre todo nos quedamos con eso, yo creo, con las personas. Sí, sí, sí, con ese contacto, con ese conocer a músicos y ese contacto y esa colaboración mutua, ¿no? Es que lo bonito de la radio es que pues puede pasar, a lo mejor comparándolo con el fútbol, ¿no? Tú dices, joder, está ahí Ronaldo, me da cosa decirle algo. Te acercas, le dices algo y sí, te firma el autógrafo, se va y no le vuelves a ver, a lo mejor, ¿no? Y el rollo de la radio pues no, nos acerca siempre pues el después de la entrevista o en el previo, el tomar algo, conocer más a la persona, ¿no? Y la verdad es que hemos hecho grandes amistades con esto de jugar a hacer radio. Uh-huh. Algunas amistades comunes, como puede ser, por ejemplo, Motociclón, que señor ahora vamos a pasar a escuchar al señor Robertez. Por cierto, el otro día me encontré con él en un concierto en el Gruta 77 de su gran amigo Murphy Gray de la banda Trapera del Río, y allí estaba y se subió en el escenario. Y allí estaba y fue una alegría verle. Así que vamos a recordar, me he traído yo el CD de Motociclón Gentuza, que también tuvisteis bastante relación con esta banda, y vamos a escuchar esa balada heavy metal que hicieron, ¿no? Comiéndote el ojal en un 127 abandonado, ¿te parece? Me parece perfecta. Es, yo creo, de ese disco la que siempre poníamos. Nos parece un temazo. Pues este disco lo he pinchado yo unas cuantas veces. Estoy currando por tu amor y no he conseguido más que un beso. Te ríes junto a mí, matamos la noche los dos. Me voy con todo el rabo tieso y me despido de ti. Cambio de dirección cuando me parece oír el eco de tu voz. Me doy la vuelta y estás detrás de mí. Me he encontrado un rincón donde volar, interpuesta la peña y no se puede parar. A dos manzanas de aquí, tras el bulevar, hay un 127. Pompa nasal de lefa al respirar, bebiendo la esencia de mi cuerpo. Entonces descubrí lo que significa amar y mi lengua exploró tu recto, y tras comerte el ojal me ha dado una luxación. El zupo vuelve a trempar y te empieza a buscar. Me doy la vuelta y estás detrás de mí. Me encontró en un rincón donde volar, interpuesta la peña y no se puede parar. A dos manzanas de aquí, tras el bulevar, hay un 127. Se puede parar a dos manzanas de aquí, ya se puede mar, hay un 127. pues estamos ahora en contacto con Ray Sánchez, uno de esos miembros de, que ha formado parte, bueno, que sigue formando parte de la familia de la fauna y que sigues en contacto con Radio Enlace, ¿no? Porque algunas veces a través del periódico de Hortaleza te escucho en el programa Un Día en la Vida, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, Javi, y también al amigo Muñones. Buenas pues sí, tardes, efectivamente, la fauna hubo que dejarla por otras responsabilidades, sobre todo las laborales, y en Radio Enlace, pues yo al menos sigo en esa sección de Hortaleza Periódico Vecinal, que es otro proyecto en el que participo desde hace tiempo, y bueno, pues eso, por cuestiones de organizar el tiempo, que al final cada vez es más difícil, como todo el mundo experimenta en su propia vida, según pasan los años, pues tenemos que dejar cosas. Lo que pasa que, bueno, la fauna, pues con Dani Muñones se ha quedado a muy buen recaudo y andamos tranquilos. Está ahora mejor que antes. Venir, claro que sí. ¿Y qué recuerdos tienes de esos inicios de la fauna y de la trayectoria del tiempo que has pasado en la fauna con el resto de compañeros, con Vara, con Raúl, con Fernando? Pues recuerdos muchísimos y, vamos, importantísimos, porque yo siempre digo que yo la mejor decisión que pude tomar fue entrar en Radio Enlace. O sea, lo digo no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Ah, yo creía que era recuerdo... dejar la fauna. Que yo creía No. Eso ya fue un poco más sobrevenido y yo qué sé, creo que también es cuestión de, pues eso, de etapas y de cómo te puedes organizar, pero sin duda, yo, vamos, lo digo siempre que puedo, a mí Radio Enlace me cambió literalmente la vida. Entonces, yo era una persona cuando entré en la radio y desde que estoy en la radio, pues empezaba a ser otra, y no solamente pues lo que tiene relación con el periodismo, porque me dedico a ello, sino a todo. O sea, a incluso pues la personalidad, como la visión que tienes de cómo son las cosas, porque a mí Radio Enlace pues me hizo ver, para empezar, mi propio barrio de una manera completamente distinta, de una manera que no veía antes, pues por la diversidad de cosas que ocurrían, de gentes, porque también era muy motivador estar en Radio Enlace y ver todos los proyectos que circulaban alrededor. Y a nivel del programa, pues bueno, pues tuvimos todas las experiencias que queríamos tener, el poder poner nuestra música, el empezar a conocer a grupos que nos gustaban, el sentirse, ¿no?, que pertenecías un poco a todo aquello, y al final pues te quedas con también muchísimas de las relaciones que acabas teniendo con el programa. Hemos hecho no solamente muy buenos amigos, sino que lo seguimos teniendo gracias a un espacio de radio, que es al final lo que queda. ¿Y tú cómo ves a veces es complicado, ¿no? La gente joven falta un poco de relevo, ¿no? Si nosotros, yo ya que ando por los cuarenta y tantos, cuarenta y muchos, y si yo por lo que sea, o gente como tú que deja este tipo de programas, veo difícil que haya gente joven que se incorpore y que falta esa inquietud, ¿no? Que a lo mejor teníamos nosotros, ¿no? No sé cómo ves esto, pero yo no soy muy optimista. No sé, pero fíjate, cuando nosotros empezamos el programa en el 2004, en Radio Enlace pasaba exactamente, bueno, exactamente, era otro momento, pero ocurrió algo parecido a lo que me dices. Éramos prácticamente los más jóvenes, nosotros y los del otro programa en el que estaba Raúl Ternicero y algún programa que había en el fin de semana. Toda la gente era bastante mayor que nosotros, no bastante, pero vamos, éramos los más jóvenes. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo entró la gente a la emisora. Supongo que también son ciclos que tienen que ver con cosas que se nos escapan. Y lo que sí que creo es que la gente joven ahora mismo está también animada a hacer radio. Quizás, yo opino como Ray, ¿eh? Que lo que dices, que al final son ciclos, a lo mejor de nuestro palo, por así decir, de rock nacional, puede que haya menos programas, pero hay programas, por ejemplo, unos chavalitos de rap que hacen muy bueno, hay programas de otros estilos, ¿no? También yo creo que la gente joven está empezando a escuchar otro tipo de música también. Entonces, a lo mejor sí que de nuestro palo hay menos regeneración, por así decir, pero de otros estilos y demás, la radio siempre se está renovando y con programas muy, muy buenos. Oye, pues... Yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh, Dani? Lo que pasa que, bueno, pues a lo mejor no hacen un programa de rock. También es que es verdad que cuando nosotros empezamos, creo que era un momento en el que estaba muy en boga el rock estatal y además estaban emergiendo pues, muchísimos grupos. A mí ahora con el paso del tiempo también señalo algo importante que no se suele tener en cuenta. Es que en aquella época, no digo que fuésemos ricos porque nadie lo era, pero es verdad que había como más dinero. No estábamos como estamos ahora después de la crisis. También había un currela, por ejemplo, pues a lo mejor se podía permitir también comprarse instrumentos, pagarse el local de ensayo, intentar tener un grupo, y eso hizo que aflorase muchísima gente. Eso desde el punto de vista de los grupos, y luego como seguidores, pues la gente que éramos jóvenes entonces, también pues teníamos más oferta de conciertos, porque había más conciertos, porque serían más rentables. No sé, como que hubo ahí un momento de cresta de la ola, que nos empujó a que a nosotros y a mucha gente a hacer programas sobre rock español. Y no sé, luego también es que estilísticamente ahora se imponen otras cosas y entiendo que, bueno, pues que la gente joven también está pendiente de otros tipos de expresión musical, ¿no? No sé, lo digo así a bote pronto. Bueno, pues ojalá, ¿no? Esperamos que ese relevo vaya llegando y larga vida a La Fauna, larga vida a Radio Enlace. Para terminar, Ray, que el tiempo ya sabes que en la radio es fundamental, y bueno, aunque podríamos hacer una versión podcast más alargada, pero vamos a ceñirnos un tanto a la hora que tenemos de programación. Cuando piensas en La Fauna, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Un momento, un día en concreto, que se te venga a la cabeza y que recuerdes con cariño? El Damset, ¿no? Esa es la típica pregunta que es difícil de responder porque no hay un momento que sobresalga demasiado. Incluso los que en un momento dado, pues yo qué sé, el primer día que entrevistas a Rosendo, que para nosotros era como el referente, o los días que ha habido pues para recordar, como cuando celebramos conciertos por nuestro aniversario, al final esos días no son al final los que más recuerdas, y yo me quedo con la sensación de la emoción positiva y el gusto que te daba ir los jueves a las 8 de la tarde a la radio y luego después del programa pues estar con la gente a la que invitabas, con Muñones, con Raúl, con el Vara, y recuerdo casi eso, o sea, tengo casi el recuerdo de la mezcla de palmeras de chocolate con cerveza. Era una dieta muy habitual en las meriendas esas de La Fauna. Eso era lo que buscaba yo, una imagen de esas que te venga a la cabeza, ¿no? Que pues relaciona. Te lo digo yo, la mezcla casi casi insana de palmeras de chocolate con cerveza. Esto seguro además que lo escucha Raúl y le hace mucha gracia. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, pues mucha suerte en tu carrera periodística, en tu vida, y que ya sabes que tanto los micrófonos de Otra Semana de Rock como, por supuesto, me imagino que los de La Fauna. No, esos están capados. Los tienes abiertos para que vengas cuando quieras, o sea que cualquier día te presentas y te hacemos un hueco. Pues agradezco que sea así. Yo sigo sintiendo la radio y el programa como un espacio propio y de hecho pues me consuela mucho que Dani mantenga el programa y además me gusta mucho que lo esté haciendo como a él le apetece, porque es lo bonito también del programa, que el programa sobreviva a la gente que está ahí. Yo ahora cuando pienso que hacemos 15 palos, me acuerdo de al principio cuando comenzábamos de cómo veíamos a gente como Paco Madrid, que así suena el rock, nos parecía increíble que alguien se mantuviera tantísimo tiempo al frente de un programa, y es que es verdad, es complicado, pero casi prefiero pues eso, que el programa haya sobrevivido a la gente que hemos estado, ha habido gente que lo ha cargado como con más responsabilidad durante distintas etapas y que sea una cosa que vaya cambiando también con el paso de los años. Así que larga vida a la fauna y larga vida a Radio Enlace, creo que sí. Pues muy bien, un abrazo, Ray. Un abrazo para vosotros. Pues vamos a continuar con más música. Mira cómo todo se llena de polvo cuando no le das meneo a la vida. Son inaccesibles las paredes del pozo, resbalan los pies y se rompen las uñas. Saca la cabeza de la basura, con tierra de por medio, con esta locura, el brillo del engaño no se agarra. Oye, Dani, que te has dado cuenta que se nos ha ido la hora y no hemos hablado, yo creo que ni del 10% de, es que, de cosas que se podrían hablar, nada, ¿no? Además, pero... que sí, es que son muchos años y resumirlos en una hora, ya encima con lo que nos gusta rajar, es que sí, pues es complicado. Claro, claro, claro. Dani, bueno, no obstante, tú te has hecho cargo, le has dotado de tu propia personalidad. Y para la gente que no conozca la fauna, ¿qué dirías tú, cómo definirías lo que es la actual etapa de la fauna? Es difícil, ¿eh? En dos palabras. Pues mira, te cuento un poco la evolución. La fauna empezó, como decían Ray y Raúl, como rock nacional. Y desde que estoy yo, pues realmente es un zoológico musical. Te puedes encontrar desde una jirafa hasta una mosca, un caimán, un lobo, o sea, cualquier tipo de fauna musical pasa por la fauna. No nos ceñimos tanto a un estilo en concreto, sino a lo que nos llega un poco a la patata, y intentamos pues hacer un poco de altavoz para el resto de oyentes. Uh-huh. Dani, sobre todo yo destacaría también las entrevistas, que tratan de alejarse de la típica entrevista promocional, ¿no? Y bucear un poco en la persona, que es también importante. Dentro de un artista es fundamental la persona. Sí, pues un poco por lo que comentaba antes, ¿no? Que nosotros, gracias a jugar a esto, pues conocemos a las personas y lo que queremos es que el oyente pues pueda conocer un poco más, ¿no? Que al final el que es fan de un grupo, pues si escuchas dos o tres entrevistas todos preguntamos lo mismo, ¿no? Y lo que pretendemos pues es sacar por lo menos una pequeña sonrisa, o que el que escuche la entrevista se lleve a un extra, ¿no? Un comodín de escuchar una entrevista distinta. Y sobre todo, pues bueno, centrándonos en lo que nos gusta, en la música, claro. Pues ya lo saben nuestros oyentes, nos despedimos con Las paredes del pozo, ¿no? Que si no me equivoco era sintonía, ¿no? De esa fauna nocturna, ¿no? No, la sintonía era Esta es una noche de rock and roll. Ah, sí, y, sí. Y igual que decía Raúl, la fauna cuando la escuchó le parecía una sintonía de programa. Yo, si algún día vuelven Ray, Raúl o Vara, como la fauna es de todos, pues no puedo echarlos y siempre tendrán las puertas de la fauna abierta, pero sí tengo claro que haré mi propio programa y Las paredes del pozo será la sintonía y el nombre del programa. Bueno, pues larga vida a la fauna, si existe ese hijo de Las paredes del pozo también. Y bueno, pues que no queda más tiempo, que nos vamos. Con Los reconoces, hasta la próxima, ya lo sabéis, la fauna 15 años y seguirá dando guerra todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 9, y en Asalto Mata Radio Rock los sábados a partir de la 1 del mediodía. Eso es. Pues muchas gracias. Nada, a ti, Javi, y oye, que esta te la tengo que devolver. Bueno. Cuando tengas 15 años. Cuando tenga 15 años, que todavía soy adolescente. Y a los oyentes de Otra Semana de Rock, os emplazamos al próximo martes, 7 de la tarde, en Radio Enlace, en Asalto Mata, RadioRock.com. Muchas gracias por haber estado escuchando al otro lado del aparato. Hasta la próxima. se hace el sol.